Charly García, ya sabemos que anda con esas nanas, esos problemas de salud. Sin embargo, ha tenido la lucidez de volver a grabar con su propia voz, desnudándose de manera desgarrada el estado en el cual se encuentran las cuerdas vocales, pero no su talento, porque su talento sigue intacto, al punto tal que hace un par de semanas nada más volvió a reeditar esta versión de Juan Represión. Y entonces me puse a pensar, ¿en qué año fue la primera versión? Y fue en 1974. Digo, pucha, che, 50 años después, todavía hay Juan Represión. Todavía están esos con ganas de fajar a, qué sé yo, abuelos, trabajadores, estudiantes, en este caso no, porque fue una multitud, pero qué hábil que ha sido en volver a reeditar esta canción, que por supuesto uno ya se da cuenta que sigue su talento intacto, tal vez no esa voz que uno siempre le escuchó, pero que bien vale la pena simbólicamente entender que eso que pasó hace 50 años atrás, todavía hay algunos sesgos de rabia por parte de aquellos que quieren reprimir. No estoy solo, señores. Del otro lado, del aire, de la radio, está mi amigo, José de Guisa. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás, querido compañero? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos, hermano? Y bien, en la lucha. En la lucha, que es cruel, es mucha. Lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Sí, exactamente. Es así. Yo sé que vos sos tanguero, pero quería poner un ratito a Charlie. Por supuesto, no, pero por supuesto, nacional. Quería. Nacional, José, y recontra popular. ¿Sí? José, ¿qué te dejó la semana? Contame. Mira, yo además de la semana, yo antes que la semana quisiera hacer alusión, si me permitís. Sí, por supuesto. A algunos aspectos, dos o tres aspectos que han surgido y que resultan muy importantes para que tengamos en cuenta dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué nos están haciendo. El primer elemento que yo quisiera traer justamente a colación es lo que pasó el 15 de septiembre, cuando el gerente del oro extranjero, Milei, hizo en el Congreso la presentación o el intento de presentación del presupuesto. ¿Sí? En ese momento, esto es muy importante, compañeros, porque digamos que da esperanza. Yo siempre sostengo que la esperanza es peligrosa, porque en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, en un cobeco, en un cubículo a lo mejor oscuro, está la desesperanza agazapada para tirarse en contra nuestra y destruirnos la esperanza. Pero de cualquier manera, la esperanza sigue siendo positiva, positivo tenerla, ¿sí? Entonces, hay un hecho esperanza, hay un par de hechos esperanzadores. El día 19 de septiembre, resulta ser que la televisión abierta tenía a las 21 horas 14,5 de audiencia. Ni bien comenzó la cadena nacional y este energúmeno a hablar, ese 14,5 cayó al 3,7. Es decir, desde que se llevan registros todos los domingos de audiencia a esa hora, nunca pasó, reitero, nunca pasó lo que sucedió en ese momento. Es decir, la caída tan estrepitosa y abrupta, brutal, de audiencia en justamente la televisión abierta. Del 14,5 a 3,7. Esto indica mucho. Indica que la gente se está cansando, ya que no lo quiere ni siquiera escuchar. Es muy importante. Pero a esto yo le sumo, tengámoslo en cuenta, compañeros, tengámoslo en cuenta. Sí, sí. A esto yo le sumo una encuesta muy importante que hizo una encuestadora muy seria, cordobesa. Se llama Subán Córdoba. Sí, sí, sí, claro. La encuestadora. Bueno, hizo una encuesta también en septiembre, el mes pasado, y en esa encuesta resulta ser que el 57% de los encuestados reprueba la gestión en general del gobierno. Es decir, prácticamente la misma cantidad que sacó en votos ya reprueba, condena la gestión presidencial. Pero ahí no termina todo. Dentro de esta encuesta, ante otra pregunta, el 69% dice que Milei miente en cuanto a lo que está haciendo con la motosierra. parece que la gente se está dando cuenta que está pasándole la motosierra a las piernas y a los brazos de la clase trabajadora, y ahora empezó por la clase media. Y que realmente esa era la casta para Milei y los secuaces que lo acompañan. Esto también es muy importante, porque justamente se une a lo que decía primero, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se está empezando a dar cuenta de que la motosierra es para matar al pueblo, es para mutilar al pueblo, de que el grado de rechazo que tiene es enorme, ¿no es cierto? Y dentro de esa encuesta, el 70% dice que gobierna para los ricos. Esto es muy importante. Parece que la gente se ha despertado un poco, a pesar de que todavía un 37% aproximadamente tiene esperanza de que esto cambie. Pero parece que la gente se ha despertado y ha entendido que realmente lo que tenemos de presidente no es más que un gerente de la alta burguesía, lo que Perón y Eva llamaban la oligarquía. Es un gerente más, ¿sí?, que está trabajando para ellos. Esto yo quisiera dejarlo en claro, estos dos elementos, porque resultan indiciarios. Indican con el dedo índice, de ahí viene el término indiciario, indican con el dedo índice hacia dónde va el gobierno. A los 9 meses de su gestión tiene una imagen espantosa, ¿correcto? Y va rumbo a tener una imagen catastrófica. Por eso es que hay que luchar, hay que trabajar mucho para que realmente se vaya de la manera que sea dentro del orden jurídico, claro, por supuesto. Dentro de lo constitucionalmente proyectado. ¿Cómo? Dentro de lo constitucionalmente proyectado. Pero por supuesto, siempre dentro de la Constitución y de la ley, pero con lucha. ¿Vos sabés que hay que luchar para que este se vaya, para que estos se vayan, porque si terminan, si siguen adelante, van a destruir algo, van a terminar de destruir algo, a lo cual yo quiero hacer alusión de manera especial ahora, si me lo permitís. Sí, sí, por supuesto, José, es bien. Tu columna. Yo te pediría, sabes que soy abogado y trato de probar, o siempre pruebo, mejor dicho, lo que alego, si no me callo la boca. Yo te pediría, por favor, que les pongas a la oyentada el elemento de prueba que te remití, que es justamente la confesión, reitero, la confesión del presidente de la Nación de que viene a destruir la Argentina. Repito propia. Lo que acabo de decir. Claro. Viene a destruir la Argentina y lo confesó. Y yo te acabo de mandar el elemento de prueba. ¿Podés pasarlo, por favor? Claro, claro. Y digo esto con producción propia porque José... ¿Sí? Labura en la semana y con mucha sensibilidad me dice Cabezón, no me dice Cabezón, me dice Julián, esto, quiero hablar sobre esto. Y tiene que ver justamente con un pequeño video. Vienen a hacerle una entrevista, pucha, che, yo, si no me equivoco, era una periodista norteamericana. Exactamente. Habla en inglés, que por supuesto, en definitiva, le pregunta, palabra más, palabras menos. Le pregunta en inglés, pero él contesta en castellano, claro, porque le entiende perfectamente. Y le dice, palabras más, palabras menos, cuál es la función que él viene a cumplir. Exacto. Para el Estado. La misión que le han encargado. Claro. La nueva oligarquía, la alta burguesía, y a su vez, a través de la alta burguesía, la misión que le encargó el imperio. Ahí está, lo escuchamos, José, ¿te parece? Dale. Adelante con la prueba. Being a skunk at the garden party. Amo ser el tope adentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Es tremenda la prueba, porque no solamente José que lo dice, sino que en un momento determinado hasta imposta la voz, como si fuera un centroamericano que bueno, que hubiera vivido muchos años también en el país este explotador como es Estados Unidos, y que lo dice abiertamente. Es tremendo esto. Lo dice abiertamente y con una emoción patriótica de que viene justamente a destruir un Estado. La emoción patriótica de un extranjero. Si vos me permitís, yo quisiera hacer, quisiera hacer una pregunta al oyentado y a todos los que nos pueden estar escuchando. ¿Qué es el Estado? Porque todos hablamos, nombramos términos de la lengua castellana, que es riquísima, pero hay que ver qué definición tienen los términos, porque para ello tenemos este idioma y nos podemos entender. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Muy bien. El Estado es una organización de carácter político, ¿sí? El Estado tiene tres componentes. Por favor, presten atención, porque se van a dar cuenta a qué viene este gerente del oro extranjero, este gerente de la alta burguesía. Viene a destruir el Estado. El Estado tiene tres elementos. Primer elemento del Estado, tiene un territorio. Y claro, si no tuviera un territorio, ¿cómo se va a implantar un Estado? Tiene un territorio. ¿Cómo lo llamamos a ese territorio? A ese territorio también lo llamamos país y también lo llamamos patria. Es decir, territorio, país o patria, es lo mismo. Primer elemento. Territorio, país o patria, primer elemento. Segundo elemento, tiene una población. Y claro, porque tengo un territorio y no tengo población, ¿qué estado puedo organizar? Tiene una población. A esa población también la llamamos nación. O sea, tenemos un territorio, patria o país, tenemos una población, que se llama, también la llamamos nación, pero también tenemos un orden jurídico. A ese orden jurídico lo llamamos instituciones, de todo tipo. Las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, es decir, todas las leyes de la nación, desde la Constitución Nacional, que es la madre de las leyes, hasta las últimas normas, en el triángulo, es un triángulo, pero es un orden jurídico. Entonces tenemos territorio, patria o país, población, nación, y tenemos un orden jurídico. Muy bien. Si a estos tres elementos le sumamos la historia y le sumamos dentro de la historia a nuestros héroes, a nuestros mártires, a nuestros actos de heroísmo que pudimos haber tenido en nuestra historia, si le sumamos todo esto, surge un aspecto emocional que se llama amor, amor a la patria, al lugar donde se nació. Amor a eso que nos dio esa historia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos el territorio, la población y el amor a la patria. Muy bien. Hago una pregunta, queridos compañeras, queridas compañeras, compañeros. ¿Qué es lo primero que destruye un Estado invasor sobre el invadido? ¿Qué nos prueba la historia? ¿Qué es lo primero que destruye? Destruye su Estado. ¿Cómo? Y destruye su Estado. Primero trata de tomar el territorio, ¿correcto? ¿Para qué? Para sacar sus recursos naturales. Luego trata de sacar población, matarla. Vean lo que está pasando en Palestina. Vean lo que está pasando en Palestina. Tratan de sacar a la población y poner a su propia población. Recuerden lo que nos pasó en Malvinas. Recuerden lo que nos pasó en Malvinas. Muy bien. Traten de poner a su propia población. Y respecto al orden jurídico, bueno, directamente barren con el orden jurídico del invadido e imponen su propio orden jurídico para poder extraer del territorio los recursos naturales y para poder meter a sus propios colonos, colonos, en el nuevo territorio conquistado. Espero ser claro. Es decir, estamos hablando de una invasión extranjera contra un territorio distinto, un territorio diferente, ¿sí? Extranjero también. En este caso, tranquilamente podríamos decir, frente a la confesión que acaba de hacer el criminal, frente a esa confesión, podemos decir que estamos en una situación análoga a la de una invasión extranjera. ¿Vinieron tropas extranjeras? No. ¿Bombardearon a Argentina? No. ¿Hay barcos, hay buques que están en el agua, en el mar territorial argentino bombardeando? No. ¿Vinieron aviones extranjeros bombardeando? No. No. No pasó nada de eso porque no les hace falta ahora. Ahora, con la nueva oligarquía, con la nueva burguesía, que siempre tiene gerentes y educa gerentes para esta misión, el imperio, a través de nuestra oligarquía, nos ha impuesto nada más y nada menos que a este gerente para llevar a cabo, ¿qué? La destrucción del invasor sobre el invadido, destruir su Estado. Esto es central porque he probado a través de la confesión del criminal, ¿a qué vino? Vino a destruirnos como país, como población y como orden jurídico. Vino a destruir el Estado. Entonces, compañeros, sí. ¿De dónde proviene este caballero? ¿Viene de un repollo? ¿Qué nació del agua? ¿Salió del agua? No, viene de la alta burguesía, viene de la oligarquía que llamaba Perón y Evita. ¿De dónde viene? Viene de un oligarca, porque la oligarquía tiene nombre y apellido. Es el 5% de la población nacional, son más o menos 2.200.000 personas. Es la nueva oligarquía, ¿no es cierto?, que siempre estuvo aliada a los imperios de turno, en este caso al imperio norteamericano. ¿Y de dónde viene este señor? Viene de un conglomerado oligarca, cuyo dueño es Eduardo Hernequian, que tiene la denominada Corporación América. Esa Corporación América es un conjunto de grandes empresas, como oligarca que es, ¿no es cierto?, como miembro de la alta burguesía que es. Muy bien, tiene un conjunto de empresas. Ese conjunto de empresas está compuesto, por ejemplo, por aeropuertos y terminales de carga, nada más y nada menos. También se dedica a la energía, a través de una empresa que se llama Unitec Bio. Y también se dedica a actividades financieras, es decir, actividades bancarias, a través, por ejemplo, del Commerce Bank. Y tiene, es decir, socios como IRSA, claro, por ejemplo. Pero claro, porque entre socios, ellos... Claro, pero claro, porque es una cuestión de clase. Es una cuestión de clase, y entre la clase alta, entre la alta burguesía, entre la oligarquía, justamente tienen relación entre ellos y tienen la misma ideología y, por supuesto, cuidan nada más y nada menos que sus propios intereses. Para cuidarlo, tienen un resguardo. No sea cosa que el pueblo se levante mañana y me quede como Adán en el medio del bosque. Tienen un resguardo. ¿Y el resguardo cuál es? El imperio de turno. Fueron sirvientes del imperio británico hasta que, después de la Segunda Guerra Mundial, desapareció el imperio británico. Apareció el imperio estadounidense, se pusieron de rodillas, siguen de rodillas, y fíjense cómo nos han invadido, nos han puesto a un gerente de la alta burguesía que salía del imperio para justamente destruirnos como país. El propio presidente de la nación ha confesado que ha venido a destruir a Argentina a través de la destrucción de su Estado. ¿Qué es lo que hace un invasor cuando destruye, cuando mejor dicho, cuando invade un país extranjero? Destruye su Estado. Miremos, por favor, algo más, y concluyo, no quiero aburrirlo. Por favor, miremos lo que está pasando en el mundo. Es muy delicado esto, ¿eh? Ojo, porque es muy, muy jodido, muy delicado. Miremos lo que está pasando en Gaza. Fijémonos cómo Israel está cometiendo un genocidio, está desplazando a la población de un territorio para luego poner colonos y quedarse con ese territorio, habiendo desplazado a la población e imponiendo nuevas leyes, las leyes israelitas. Cuidado, ¿por qué? ¿Porque esto se está produciendo? No es por eso. Cuidado, porque se está tolerando, se está normalizando, entonces, normalizando esto, es decir, se lo está tolerando mundialmente. Naturalizando incluso. Se lo está tolerando mundialmente, porque si esto le sale bien, luego lo van a hacer en otras partes. Y nosotros estamos justamente en otras partes. Están naturalizando justamente este genocidio. Pero bueno, vamos a ver, por lo pronto les está yendo bien ahí, están tolerando un genocidio, no hace nada el mundo árabe, no hace nada la ONU, no hace nada absolutamente nadie, toleran esto y además arman a Israel para que siga adelante con justamente este teatro de operaciones. Invadir, sacar a la población, quedarse con el territorio para luego tomar los recursos naturales. Cuidado, porque es un ensayo altamente peligroso, es la primera vez que pasa en la historia, digamos del siglo XX más que nada, desde que moderna, está las Naciones Unidas, claro, es la primera vez que pasa que se naturaliza, se consiente justamente semejante crimen que es un genocidio, ¿ok? Cuidado, porque mañana podemos ser nosotros, y vamos rumbo a eso porque tenemos un presidente que viene a destruirnos como país, como nación, como población. ¿Eh? Entonces, contra esto, ¿qué hay que hacer, compañeros? Organizarse, luchar para impedir que esto se produzca. Siempre, por supuesto, dentro del derecho, dentro del orden jurídico, es perfectamente posible. Pero cuidado, porque estamos, además, ante un gobierno subversivo y terrorista. Subversivo porque subvierte el orden jurídico. Intenta, mediante decretos de necesidad y urgencia, modificar legislación nacional. Por ejemplo, lo último que ha intentado, y que quiere intentar, es pedir préstamos al extranjero sin que eso pase, sin que el pedido de préstamo pase por el Congreso, cuando es atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación arreglar lo relativo a la deuda externa. Sin embargo, directamente, por decreto de necesidad y urgencia, consideran que ellos tienen derecho a pedir deuda externa. Mortal, ¿eh? Mortal. Esto sin perjuicio de las inconstitucionalidades que ha tenido en los decretos de necesidad y urgencia que ha emitido con anterioridad y en la ley ómnibus, ¿sí? En varios aspectos de esta legislación. Entonces, cuidado, porque estamos ante un gobierno subversivo. ¿Es terrorista? ¿Mete miedo este gobierno? ¿Realmente alguien, algún miércoles, para acompañar a los jubilados, van en masa las personas? Claro. ¿No van en masa por qué? Porque saben que viene la represión, que son capaces de tirarle gas pimienta de última generación para quemarle la cara a una nena de 10 años, por ejemplo, o pegarle a ancianos de 75, 80, 85 años, sabiendo que se pueden romper una cadera, que pueden morir ahí. No les importa, porque vinieron a esto. Estamos ante un gobierno subversivo, terrorista, colonialista, y que viene justamente a destruir la Argentina, viene a destruir el Estado. Es un sirviente, un gerente más de la alta burguesía y del imperialismo que está en caída, pero es un gerente más. Ante ello, organización, lucha a través del derecho, pero lucha permanente, que ya comenzó por otra parte. Fíjense cómo el protocolo antipiquete que son capaces de llevar a cabo cuando los manifestantes son pocos, lo llevan a cabo, hacen un despliegue prácticamente descomunal de fuerza, golpean, pegan, tiran gas, pero cuando se les vienen cientos de miles de personas, como pasó esta semana, con la marcha estudiantil, ahí se tienen que meter el reglamento que tienen, claro, en el bolsillo. Pero cuidado, cuidado, compañeros, porque estamos en lo peor que nos pasó. Miren, recuerden bien lo que les dice este compañero humildemente. Esto es peor que la dictadura militar. Esto es peor, porque si esto continúa, la Argentina desaparecerá como la Argentina que hemos conocido. Te voy a mandar un fuerte abrazo, José. Le cuento a los oyentes que José de Guisa tiene su columna todos los sábados en la medida de las posibilidades, después de las 12:30, y me cuenta un compañero que cuando llega el video él automáticamente lo puede postear en sus redes sociales, e imagino, José de Guisa, que algunos compañeros van a poder escuchar otra vez más esta columna tuya y esta ida y vuelta que hemos tenido con el audio incluido de la prueba, que por supuesto va argumentando tu posición de por qué es el topo que claro, quiere destruir el Estado en alguna de estas... El agente estadounidense israelita. Ojo. Te mando un abrazo, José. Abrazo, querido compañero. Cuídate, muchas hermano. Gracias. Chau, chau. Abrazo a la gente, abrazo a los compañeros. Chau.